dónde irá la paloma si en el cielo no puede volar? Porque está contaminado por espesas nubes de gas. ¿Dónde irá la paloma si en el río no puede beber? Porque el agua ahora es veneno que le mata y no quita la sed. ¿Dónde irá la paloma sin un árbol donde descansar? Porque el bosque ahora es cemento donde solo hay soledad. ¿Dónde irá la paloma? ¿Dónde irá la paloma? ¿Dónde irá la paloma? ¿Dónde irá la paloma? Contaminado por espesas nubes de gas. ¿Dónde irá la paloma si en el río no puede beber? Porque el agua ahora es veneno que le mata y no quita la sed. ¿Dónde irá la paloma sin un árbol donde descansar? Porque el bosque ahora es cemento donde solo hay sol.